Es un documental con algunos elementos de, o varios elementos de la ficción, que cuenta la historia de tres militantes sociales y políticos de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, que es a su vez la ciudad de mi infancia y adolescencia. Pero en realidad el punto de partida de la película es un hecho medio confuso, mediático, político, que ocurrió en abril del año 2000 en la ciudad, cuando un supuesto grupo guerrillero decía tomar las armas, lanzaba una proclama a través de Crónica TV y Radio 10, y decía tener contactos con la FARC, con el zapatismo mexicano, estar entrenando hace años, se atribuía atentados a través de los medios. Y con el correr de las horas se comprobó que había sido un teatro, una puesta en escena, una mezcla de llamado de atención por parte de estos militantes sociales y, por otro lado, una operación de prensa a través de los medios, ¿no? Se convirtió un poco de eso, ¿no? Durante un día entero, digamos, se armó como esa cadena nacional sobre un hecho que en realidad no existía. O sea, a partir de esa noticia falsa o de ese hecho que no fue, mi intención fue contar un poco la historia de los protagonistas, de los encapuchados, que nunca se supo muy bien quiénes eran, que los conocía por un vínculo que yo tenía con la vida política de la ciudad. Para pensar un poco en la militancia política de los 90, sobre el sujeto político de los 90, pero también reflexionar sobre el rol de la prensa, ¿no? Sobre el rol de los medios de comunicación, bregando un poco, digamos, o poniendo un poco de leña al fuego en el debate social sobre la nueva ley de medios, y bueno, y aportando desde ese lugar, básicamente. Un hecho que se puso en el tapete en un momento en todos los medios. Sí, fue como, durante un día entero fue como la noticia del día, digamos, pero después quedó como medio en el olvido, ¿no? Cada tanto algunos canales lo toman como un blooper, lo recuerdan así como una anécdota graciosa, medio bizarra. De hecho, tuvo mucho de eso. Y la idea era como darle como otra dimensión, ¿no? Redimensionar el hecho para reflexionar sobre un tema más grande, más amplio, ¿no? Que es lo que a mí me interesaba en sí. El hecho, uno puede discutir la importancia o no que tuvo, es discutible. Para mí fue una especie de testeo hacia el poder, digamos, de turno, hacia el gobierno de La Rúa y de Federico Storani, que un año y medio después terminan cayendo. Muchas veces sucede, ¿no? A lo largo de la historia política de nuestro país, que todos los gobiernos y a partir de los medios, cuando empiezan a tener mucha fuerza, se arman como pequeñas operaciones que son como globos de ensayo acerca de lo que va a venir, para testear si el gobierno es débil, a ver por dónde se le puede entrar, a ver cómo reaccionan de tal acción y demás. Y bueno, evidentemente los medios a partir de mediados de los 90 empezaron a cobrar una importancia muy fuerte, ¿no? Los grupos mediáticos, desde lo político y desde lo social también, ocupando un lugar que la política había dejado un poco vacía, ¿no? A partir del vaciamiento ideológico de los 90, los medios ocuparon, me parece, un lugar preponderante a la hora de construir opinión pública. Y me parece que el hecho este está como inscripto en ese momento, ¿no? En un momento de crisis social y política, económica, cultural, de mucha marginalidad y de mucho desarme, digamos, como país. Y por otro lado, en un momento como que se pueda pensar sobre ese lugar, ¿no? Que empiezan a ocupar los medios en esa época, ¿no? Ese es como me interesa que se piense así la película. Los medios siguen siendo los mismos, con la diferencia que hay un Estado mucho más fuerte, con una intención mucho más sólida de ir sobre ellos, ¿no? De librarles una batalla política y de tratar de construir a partir de eso un modelo alternativo, ¿no? De comunicación, tratando de ver la posibilidad de que distintos actores empiecen a incorporar en el mapa de medios, en el mapa de la comunicación a nivel país. Y bueno, la ley de medios es un poco un resultado de muchos años de debate sobre ese tema, ¿no? En algún punto. Nosotros también lo estamos viendo en el campo del audiovisual también, con mucho más políticas culturales para desarrollar proyectos audiovisuales alternativos e ir ocupando la grilla que la nueva ley va a empezar a abrir. Y bueno, creer un poco en eso, creer un poco en las palabras, digamos, y las voces, sobre todo si se empiezan a federalizar mucho más, las provincias van a tener mucho más voces y no va a estar tan centralizado, ¿no? Parece que la lucha pasa, me parece, por ahí. ¿Esta es tu primera película? Sí, mi primer largo. Tenía como algunas cosas hechas antes, cosas más chicas, pero es mi primer largometraje. ¿Y próximo proyecto? Algo que se está desarrollando lentamente, tengo ganas de hacer, de volcarme un poco a la ficción. Me gusta mucho el documental, pero también requiere un compromiso y un trabajo muy fuerte, muy denso. Pero bueno, creo que voy a seguir con el campo del documental, pero de a poco voy escribiendo una ficción que estoy como empezando a pensar. La terminé hace muy poco esta, estoy empezando a mostrarla, así que todavía no lo tengo como todavía muy cerrado. ¿Cuesta mucho hacer una o presentar o llevar adelante una película? Sí, cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho trabajo, muchos años. A nosotros nos llevó 3 años hacer esta película y ya hace 1 año que la estamos moviendo, mostrándola en distintos lugares del país y afuera también, ¿no? En el exterior. Y fueron 3 años intensos. Hay películas y proyectos que llevan menos tiempo, hay otros que llevan más. Pero uno envejece mucho haciendo películas, te lleva mucho esfuerzo. O sea. ¿Tuviste un premio en la provincia de Río Negro? Sí, estuvimos en el festival en Bariloche, un festival hermoso, que ya tiene 2 ediciones. La primera edición Roca, que no tuve la oportunidad de estar, y la segunda en Bariloche estuvo muy buena. Y ya el solo hecho de estar me parecía como muy importante porque se competía, digamos, con películas de muy buen nivel, películas que habían estado en el Festival de Cannes, que habían ganado premios en Cannes, en el Festival de Berlín, digo, festivales nacionales muy importantes. Y más haber recibido el premio Mejor Película, más todavía, ¿no? Fue como bueno, un incentivo muy interesante. Aparte fue el primer festival que ganó la película, así que más todavía le tengo un cariño especial.